Muy buenas noches. Hoy estamos a domingo 16 de marzo del año 2017. Están escuchando a los Children of the Candy Corn. Somos un podcast sobre videojuegos de arcade, arcade o maquinitas y de las consolas de Nintendo. También nos gusta hablar de películas del género nerd, ya sean de Star Wars, superhéroes o relacionadas con cómics y varias cosas divertidas. Bienvenidos a nuestro podcast del día de hoy. Vamos a platicarles hoy de un tema interesante y acercándonos al final de nuestra saga de la historia de las consolas de Nintendo. Pero antes que eso, nos gustaría presentarnos. Primero, me atrevo a presentarme yo primero. Mi nombre es Carlos. Mi nombre de internet es The Super Burrito y estoy transmitiendo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila. Y me acompañan con mucho gusto, como siempre, mis grandes amigos Lalo. Muy buenas noches, transmitiendo desde Zacatecas, conocido en el internet como Mazende. Y Juanelo. Juan Rodríguez, mi nombre es Oli, transmitiendo desde Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Y ¿estamos a domingo? Dije domingo, ¿verdad? Sí, güey. Y hoy es jueves. ¿Qué más quisiera yo que fuera domingo? Estamos a jueves 16 de marzo, quién sabe cuándo haber sido domingo 16 de marzo, ahorita lo busco. Pero se me hace que fue hace algunos años. Perdón, me marraneé. Efectos de hacer transmisiones en vivo. Y de estar cansado, güey, por el trabajo también. Y por la edad, hijuelo. Y por la edad. Fíjate, hablando de la edad, quiero felicitar públicamente a Lalo porque ayer cumplió años. Muchas gracias. Son las mañanitas que cantó el rey. ¿Cuántos años cumpliste? 40, ya los alcancé. ¡Cuarto piso! ¿Cuarto ¿Qué piso? ¿No te acuerdas que hace unos podcasts dijimos un gran consejo para la población humana que no cumplir 40, ya sé. 40. Pues es que soy ese vivo ejemplo de que cumples 40 y te cargan las enfermedades. Pero pues, ¿qué le hacemos? Hay que seguirle, hay que darle hacia adelante. Sobrellevarlas con una sonrisa. Exacto. Oye, ¿y qué te autorregalaste, Lalo? Híjole, pues, ¿cómo les explico que cumplí años ayer y hoy tuvo bien a llegarme mi Switch y mi Zelda? Entonces, pues digamos que mi regalo no fue ayer, pero hoy estoy súper feliz. No, pues sí, me lo imagino. Perro estuve a punto de probar el cartucho nada más por no quedarme con la duda de qué tan feo saben, porque tiene una sustancia para que los niños y las mascotas no se... Los cartuchos, porque son súper chiquitos, la verdad. Son más pequeños que uno de 3DS. Yo pensaba que eran más grandes. Y no, son más pequeños. Así es cierto, no me acordaba de ese detalle. Estuve a punto de probarlo, pero no me aguanté y no lo probé. Pero sí me puse a jugar y es una maravilla. Sí, me acuerdo. Si lo llegas a probar, por favor, hazlo. No te voy a decir nomás. Si lo llegas a probar, por favor, hazlo grabándote. Para ver qué caras haces. Sí me acuerdo que vi una de esas notas ahí en internet de que el cartucho del Switch sabe muy feo y yo me quedé y digo, ¿y quién fregado se mete a la boca el cartucho del Switch? Los bebés y las mascotas. Sí, los bebés y las mascotas, pero ya después vi que se trataba de eso, de que le habían puesto un sabor feo para que al momento de metérselo a la boca lo escupieran luego. Exacto. No, pues fíjate que bien pensado, porque digo, ¿no se acuerdan en el Wii que pasaron por algunos malos errores de diseño cuando tuvieron que ponerle después la cubierta esa de gomita porque salieron personas lastimadas y muebles rotos? Ah, y después le pusieron, sí, ¿te acuerdas? Televisiones rotas. Muchos descalabrados. Exacto. Sí, entonces digo, qué bueno que aquí tuvieron a bien haber el considerar eso desde antes, porque sería una tragedia muy fea que por el tamaño del cartucho hubiera por ahí algún bebé. Algún deceso o algo así, no, que haya no tiene sí, caso no, ni sí. Pensar en eso. Qué bueno que lo hicieron. Sí, no, ahí sí fue un gran acierto desde un principio. Sí. Antes de continuar, digo, aprovechando que Lalo ya tiene el Wii, ya tiene el Zelda. El Switch. Perdón, el Switch, que ya tiene el Switch y ya tiene el Zelda. Tú, Carlos, tú también ya tienes el Zelda. A mí me falta el Switch, ya nomás tengo que ir por él. Bueno, quiero aclarar, yo tengo el Zelda, pero en Wii U. Wii U. No tengo el Switch. Ajá. Sí, en Wii U. Ya tengo el Switch y el Zelda y nada más tengo que ir a recogerlos. Yo creo que nada más terminando con el Wii U, yo creo que podemos hacer un review del Zelda los tres, ¿no? Híjole, Por supuesto. sí. Y tomará mucho tiempo ese juego. Hay mucho, mucho de lo que se puede hablar. Sí. Sí, por lo que me han dicho los dos, sí, es algo que yo creo que le vamos a tener que dedicar un podcast. Pero nada Sí. más hay que darnos nuestro tiempito para disfrutar el juego y acabar con las consolas que le precedieron al Switch. Sí. Y ya después, cuando ustedes tengan su Switch los dos, pues también para que nos hablen al respecto. Yo les he dicho antes, yo me voy a esperar un buen rato en comprarlo, pero pues bueno, ya ahora sí que nuestros audiencia habrá escuchado o leído muchos reviews en otro lado, pero pues bueno, también que tengan un poquito de el sabor y el punto de vista de nosotros, considerando que ya vieron nuestra perspectiva de todas las consolas anteriores. Esto estaría padre. Sí. Y la verdad que sí. Y pues comenzamos con nuestras. Ah, bueno, de hecho, no hemos dicho de qué se trata el podcast de hoy, ¿verdad? Me gusta hacer los honores, por favor. Sí, van a ser de algunos de nuestros juegos favoritos del Wii. No necesariamente los top 5 o los top 10, pero juegos que nos gustaron mucho de la consola. ¿Y quién quiere empezar? ¿Tú, Carlos? Sí, yo empiezo con muchísimo gusto. Entonces, bueno, el primer juego del que voy a hablar, voy a mencionar dos juegos. El primero, curiosamente, resulta que es el juego más vendido que tuvo el Wii en su historia, con ciertas trampitas. Voy a hablar de lo que es el Wii Sports. El Wii Sports, pues era el cartucho, o el disco, perdón, que acompañaba a todas las consolas en el momento de la venta. Y ahora sí que fue básicamente como un tipo de demo que ayudaba a que la gente se sintiera cómoda con el uso del control, del movimiento, giroscopios y demás. Por eso mismo fue el juego más vendido y por mucho, la verdad. O sea, realmente fue. Es el juego más vendido con alrededor de unos 82 millones de unidades. Cuando los que le siguen, por ejemplo, el Mario Kart Wii, que también vimos que fue un juego muy exitoso, llegó a los 36 millones de unidades. Estamos hablando que más del doble se fue lo que es el Wii Sports. Que obviamente, pues porque acompañó las consolas. Realmente yo no sé de nadie que haya comprado el juego por separado. Que supongo que en algún lugar lo han de haber vendido. Pero sí, Creo que bueno. no. Yo no creo, porque me imagino que pues, además venía ahí con el. Igual yo lo tengo que comprar porque se me perdió. Pero. Sí, no supe, en alguna mudanza por ahí se desapareció. Bueno, ¿por qué quiero hablar de este juego? Voy a hablar un poquito desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de lo que representó. En lo que representó, bueno, ya lo mencioné, es un juego que venía justo con la consola, era como un tipo demo. El juego básicamente corresponde a cinco minijuegos de deportes. Esos cinco minijuegos eran lo que era box, boliche, golf, tenis y béisbol. Cada juego, pues tú podías utilizar a tu Mii o alguna combinación de Mii si eran en secuencia, que fuera competencia de varios jugadores. Y bueno, pues eran movimientos relativamente muy sencillos, muy fáciles de ejecutar, con una interfase gráfica muy amigable, también muy sencilla. Introducían al concepto de los Miis hacia las personas, hacia los usuarios. Y bueno, resumiendo un poquito cómo era la historia, en uno de ellos, en el del box, tú agarrabas el control y el nunchuck, y con eso hacías la función de tus brazos para boxear y te movías a los lados para esquivar. En el boliche, pues hacías tú una moción de movimiento como si lanzaras una bola de boliche mientras sujetabas el Wiimote para lanzar la bola. Y curiosamente podías darle efecto a la bola, podías lanzarla más alto, más bajo, tenías diferentes estilos. El golf, platiquen lo que quieran, porque eso yo nunca lo jugué. Bueno, lo llegué a jugar, pero realmente no era un juego tan entretenido como los otros. También usabas lo que era el Wiimote como. Los sostenías como si fuera el palo de golf, vamos, y tenías que tratar de hacer el menor número de golpes para echar la bola en el hoyo. El tenis, a mí se me hacía tan divertido el tenis, donde pues podías jugar de dos jugadores, una vez más, era una raqueta, el Wiimote hacía la función de raqueta, y el béisbol era pues más que nada como un home run derby, ¿no? Era tratar de batear la pelota tan lejos como pudieras, y todo era para aprovechar lo que eran las funciones del control mismo. Porque digo que tuvo un valor histórico, en mi opinión, el Wii cumplió su cometido en tratar de acercar a la gente que no era gamer a lo que era el mundo de los videojuegos, y el Wii Sports fue una cosa muy muy útil para eso. Lo digo, hasta hubo gente de todas las edades, hubo gente de que no tenía nada de relación con los videojuegos ni nada al respecto, y sin embargo lo disfrutó, lo jugó, lo compartieron. Se volvió un juego familiar en muchos lados. Puedo decir que incluso en mi familia a mí me tocó jugar con mis papás, que nada que ver con algún videojuego, y llegamos a jugar al Wii Sports juntos, y fue algo, fue una experiencia que sí fue divertida. Por eso le veo ese valor histórico en cuestión de ventas, en cuestión de romper el molde de lo que era el concepto de un videojuego y el mercado al cual quería llegar. Y a pesar de ser un concepto tan, tan sencillo, era un juego que era bastante entretenido y que lo podía seguir jugando y jugando y jugando. Ahora, en nivel personal, ¿por qué me gustó a mí? Me gustó, como ya lo comenté, había ciertos juegos que me eran mucho más divertidos, lo que era el boliche y el tenis en particular. Yo podía pasar horas jugando. En el momento que yo tuve el Wii, mis hijos eran muy pequeños todavía, entonces pues para ellos el concepto de jugar el Wii era muy sencillo, no tenías que andar lidiando 40 botones, 3 crucetas, 8 movimientos invertidos, pensando en el cuántos dígitos tiene pi, etcétera, para poder hacer un movimiento, ¿no? Aquí estás realmente nomás utilizando tus manos, el movimiento de los brazos. Y entonces, desde un punto de vista familiar, fue una experiencia muy grata y muy entretenida. Extraño el haberlo perdido. Extraño el que ya no lo tengo y que no lo he podido jugar. El boliche, cuando te ponías en el modo de lo que eran los tiros de fantasía, también era bastante, bastante entretenido. Que ahorita ha de existir todavía por ahí en el mercado varias consolas Wii, quizá ya olvidadas, quizá ya juntando polvo, quizá ya se pasó lo que es esa moda, pero no dudo ni tantito que todas tengan el disco adentro. Ya debe haber habido consolas que llegaron a alguna casa y nunca hubo otro juego más que ese, hasta que esa consola se dejó de utilizar. Entonces, no sé, yo veo muchos factores interesantes en lo que es el Wii Sports, y por eso lo considero uno de mis juegos favoritos de la consola. No sé si ustedes tuvieran algún comentario al respecto, o cuáles son las experiencias que tuvieron ustedes con este juego. Híjole, fue... Para mí también fue un juego en donde, para empezar, aprendías a cómo funcionaba esto del Wii. Lo jugué con mis hijos. Particularmente los juegos de boliche son los que hasta la fecha todavía se ponen a jugarlos, a tratar de hacer trucos y tratar de hacer sacar la bola dorada y cosas así. Y lo siguen disfrutando. Realmente son juegos muy sencillos, pero que cualquier persona podía jugar. Esa parte de que pudieras tú jugar con tus papás era maravillosa, porque tú nada más decías, pues tú agarras el control, ya es como que avientas la bola de boliche. Y hacías justo eso. Y funcionaba. Oye, ¿Cuál bola dorada? Ah, ¿nunca sacaste la bola dorada, amigo? Acúsame de no. Ahorita le pregunto a mi Nini cómo se obtiene y ahorita te digo. Déjamelo después. O sea, tú tampoco sabes. No, es que ellos lo hacían, pero hacían... O sea, hacían algo especial para obtenerla. O sea, tenían que derribar muchísimos pinos y cosas así. Ok. Sí, ahorita le pregunto cómo era eso. Ah, muy bien. Pero, pues, bueno. Sí, no, no sé si Juan lo jugó el Sport, capaz que no. Se lastimó, creo que se dio un tirón. No, de hecho sí lo llegué a jugar, ¿eh? Pues como era el juego cuando venía la consola, y realmente no, cuando compré la consola, pues no había así un juego que dijera... quiero este para jugarlo. O sea, yo lo que estaba más esperando era el Mario Kart. Y me puse a probarlo, y de hecho me gustó la parte de béisbol, me gustó la parte de tenis, de hecho me gustó mucho lo de bolos. Lo demás, no tanto, pero... O sea, sí se me hizo entretenido. Yo creo que jugaba media hora a todos los deportes diario. Y sí recuerdo que en aquellas fechas había artículos en internet, y supongo que también en revistas papel, de gente que tenía problemas porque estaba haciendo los movimientos, o sea, como si fuera, que supone que además de hacer un movimiento leve de la muñeca, no hacer el movimiento completo como si realmente estuvieras bateando o lanzando la bola. Y había gente que se reportaba que se estaba lastimando la muñeca o se estaba lastimando el codo. Y yo realmente, yo era una de esas personas que sí, por la pura emoción hacía el movimiento del bateo, de golpear la raqueta o de lanzar la bola de boliche, y de repente llegué a resentirme del codo. Y tuve que dejar de jugarlo un rato, pero sí, está un juego bastante entretenido. O sea, lo llegué a jugar nada más solo, pero sí, definitivamente este es un juego para jugar en bola y andar hasta risa y risa. Sí, fíjate que a mí me gustaba sí hacer el movimiento completo, porque tú puedes, por ejemplo, jugar al boliche sentado en una poltrona acumulando moscas volando sobre ti pensando que ya estás muerto, moviendo nada más la mano. Y así lo podías jugar, pero como que ese no era el chiste sí era tratar de hacer el copiar el movimiento completo, pero pues a lo mejor sin tanta enjundia como le hiciste tú que te acabó lastimando, ¿no? Pues es que realmente, como les decía, lo jugaba todos los días, más o menos sí, entre media hora y una hora. Y como realmente cuando vamos a jugar boliche, son que una, dos veces al año. Sí. Y pues no está acostumbrado el cuerpo al movimiento y es como ponerte a hacer ejercicio si nunca has hecho ejercicios, al principio lo resientes. Sí. Y eso sí es cierto, ¿eh? Aunque no representaba precisamente una sesión de ejercicio en forma ni nada, de perdida sí trajo un poquito más de movimiento corporal a los niños que jugaban esto que a que nomás muevan los dedos con un control. Pero bueno, eso es lo que yo puedo decir del primer juego del que quiero hablar. Ahora, no sé si pudiéramos pasar al segundo juego, por favor, Juan, para los que nos están viendo por YouTube. Antes de que inicies, te comento el asunto de la bola especial. Yo pensaba que era dorada, pero no. Era una bola de diamantes y tenías que vencer llegar al nivel pro en los bolos. Y con eso lo tengo que conseguir el juego otra vez y volverlo a jugar, porque eso sí ya no me acuerdo. Yo lo tengo repetido, te lo paso. Ya sé por qué lo tienes repetido, pero bueno. No, no es por lo que tú crees. ¿No es el mío? No. El mío tenía un lado todo plateado y del otro lado tenía unos dibujos. Los dos míos son iguales al tuyo. Copión. Bueno, en fin. Sí, ahora vamos a pasar al siguiente juego. El otro juego del que yo quiero hablar, los que ya nos están viendo en pantalla saben qué juego se trata, a los que no, pues se los comento, es The Legend of Zelda Twilight Princess. Este juego ya lo habíamos mencionado en algún podcast anterior, y en lo personal yo lo considero un juego importante porque es el único juego que sin ser de consola virtual está disponible en tres consolas diferentes. Este juego existió para GameCube, existió para Wii y existió para Wii U. La diferencia básica en el GameCube y en el Wii era la orientación del juego. Eran como un espejo uno del otro. Si en un juego tú avanzabas hacia la izquierda, en el otro era la derecha y viceversa. El segundo gran cambio era lo más obvio. Fue el tratar de aprovechar los controles de movimiento del Wii, donde esa parte a mí se me hizo muy bien implementada. Me gustó que tú podías controlar a Link con el Nunchuk y puedes usar el Wiimote para muchas de las otras funciones, como disparar el gancho con el que te colgabas, para dar espadazos, para apuntar cuando ibas a lanzar alguna flecha. Se me hizo muy, muy, muy inteligente la implementación del mismo, muy natural, muy orgánica, muy bien llevada. Y eso es desde el punto de vista del gameplay, ¿no? Del cómo lo juegas. Desde el punto de vista de historia, es una historia muy interesante. Las ocasiones que me gusta que se ve como un Zelda, es un poco más maduro, incluso es clasificación teen el juego. Me gusta que no son gráficos tan poligonales ni tan caricaturescos como los vemos en algunos juegos del 3DS, etc. Y la historia realmente es muy interesante desde que tú empiezas siendo tan solo un chamaco de ahí del pueblo y cómo te vas desarrollando hasta ser el héroe que acabas siendo en todas las historias de Link. Le agregan ese factor del mundo oscuro, donde pues es el mundo oscuro que está tratando de dominar al mundo de Hyrule. Te dan a entender que es otro el villano. Parece ser que es otro el villano todo el juego, y spoiler alert, resulta que no, al final sigue siendo Ganon, el mero mero malo, pero a lo largo de la historia no te lo muestran así tan abiertamente, entonces parece que se va con un poquito de un giro diferente. Y luego también agregan esta cuestión de que tú te puedes convertir en un lobo cuando estás en las zonas oscuras, o ya después, más adelante, te puedes convertir a voluntad, y la interfaz y la interacción del juego es completamente diferente. Dejas de ser humano o humanoide, porque a fin de cuentas es un elfo, Link, Y tienes que hacer las funciones como si fueras un animal, un canino. Realmente no hay muchos juegos en los que tú juegues como un animal. Tienes pues, la posibilidad de olfatear, de seguir huellas, de escarbar. Tienes ataques especiales. La implementación de Midna, la monita que te ayuda y que te acompaña en el mundo oscuro y que te acompaña a lo largo del juego hasta el final, es también muy, muy, muy diferente y muy interesante. La historia me gusta, tú la puedes seguir toda la historia de principio a fin, es muy satisfactoria poder terminarla, pero también tiene muchas misiones laterales que tú puedes seguir si quieres descubrir, ahora sí que los secretos, ¿no? Como lo que le llamaban los POWs, que eran algunas almas ocultas que era un reto tratar de conseguirlos todos. Estaba también una lo que le llamaban, ay, ¿cómo se llamaban? No era torre, era al revés, era como el pozo del desafío, una cosa así que ibas avanzando nivel tras nivel, enfrentándote cada vez a más rivales o más complicados. Ese me quedé un pelo de terminarlo, pero no lo pude terminar, siempre me acababan matando porque tenías que seguir avanzando, era un reto cada vez más fuerte y no podías recuperar tu energía más que X número de veces, dependiendo si tenías por ahí con pócimas para levantar tus corazoncitos y demás. Siento que fue un buen intento de comenzar lo que es el concepto de mundo abierto, aunque no era 100% un mundo abierto. Tenías que ir abriéndote poco a poco paso en el juego, te tenían que ir abriendo secciones. Había partes donde sí no tenías más que un camino, era completamente lineal. Pero ya una vez que lo ibas descubriendo, ya tenías tú la posibilidad de volver y moverte a voluntad por donde tú quisieras. Metieron el concepto del día y la noche, metieron el concepto de que había de repente lluvia, que no te afectaba tanto, pero de todos modos era algo interesante que tú podías tener. Ibas mejorando tus capacidades de luchar, tus armas, tu ropa, etc. O sea, de veras, tenía muchas cosas que hacer en el juego muy, muy llenadero. Ahora sí que es un juego que también lo tengo para el Wii U, pero en el Wii U no lo he jugado. Pensaba yo jugarlo para poder jugarlo en HD, pero pues como ya me enganchó Breath of the Wild, pues ahora sí que, discúlpame Link de Twilight Princess, pero ya me quedaste como que en segundo plano. Y bueno, ese juego se me hace que es bonito el título, La Leyenda de Zelda, la princesa del atardecer, o cómo se le podría llamar. Que prefiero ese nombre que a jugar La Leyenda de Zelda, El Aliento del Salvaje. Como que... Ay, pero el que menso. ¿El aliento de qué? Pues se llama Breath of the Wild, ¿no? Es el aliento del salvaje. Pero no te entendí lo último porque te pasaste a reír. Ay, yo solo... Ay, no, qué mal chiste el otro. Yo me río en mi chiste, se me va a poner like yo solo en mis comentarios del Face. Ay, qué deprimente. A ver, ¿el aliento del qué? Dilo sin reírte porque no te entendí. El aliento del salvaje. Ah. El salvaje. Ay, perdón. Ay, qué menso. Bueno, ya, perdón. Ya, volviendo un poco a tema más serio. Y es un juego que vale muchísimo la pena. No lo jugué en el cubo. No me di la oportunidad de jugarlo en el Wii U por la razón que ya mencioné. Pero en el Wii, de veras, el poder aprovechar los controles de movimiento y la forma en la que lo implementaron, en mi opinión, es una obra maestra por parte de esta gente de Nintendo. Me voy a adelantar. Creo que Juan no lo jugó, pero a ver qué nos puede decir en sus comentarios. Y también tú, Lalo, no sé qué puedan decir ustedes acerca de este juego. Lo jugué con el Mini-Me en Wii, nos gustó mucho, se nos hizo todos los cambios que mencionaste se nos hicieron buenas adiciones a la leyenda de Zelda. El tema del día y la noche y que esto afectara el juego y los calabozos, y realmente nos gustó mucho, lo disfrutamos muchísimo. Fue de los primeros juegos que tuvimos en el Wii y pues realmente nos fascinó. Yo creo que no defrauda, está a la altura de la saga a la cual pertenece. ¿Y tú, Juanelo, algún comentario que tengas? Pues... ¿De siquiera lo jugaste, Juan? No, de hecho no, en realidad no. Por lo que ya les había comentado antes, el Zelda del 64 nomás no, y el Zelda del cubo, el Wind Waker menos, y le di la espalda a los juegos de Zelda desde ese entonces, y el Breath of the Wild, pues, de cierta forma, va a ser mi regreso a la franquicia de Zelda. Y no te vas a arrepentir. Sí. Pues aparentemente no, porque es tengo entendido que hasta ahorita es uno de los 5 juegos que mejor calificados han estado de todos los tiempos. Desde que se cuentan eso de las calificaciones. Y pues yo pienso que sí lo tiene muy bien recibido, pero volviendo un poquito a lo que es el Twilight Princess, bueno, te vas a tardar un rato en acabar el Breath of the Wild, pero digo, siguiendo un poquito esa línea, sí se separa mucho de lo que te alejó a ti de los juegos de Zelda, ¿eh? O sea, sí, sí es un juego que sí vale mucho la pena jugar. Definitivamente. Digo, y más, digo, si lo ves jugándolo en el Wii mismo, jugándolo con lo que son los controles del Wii, aunque sé que de repente hay gente que no le gusta los Nunchuk o cosas así, pero no, realmente sí está muy entretenido poder usarlo de esa forma. No, pues. Pero bueno, esos son los 2 juegos de los cuales yo quería hablar. Estoy esperándome, todavía no llego a algún punto en el Breath of the Wild para ver si hace algún regreso por ahí Midna. Yo sabía que tú podías usar el amiibo de Wolf Link con Midna en el Breath of the Wild, pero pues como no tengo ese amiibo, pues no lo he podido probar. A ver si después me lo consigo, nada más pues para ver qué más le agrega al juego, porque si de por sí ahorita me está gustando, pues sería más interesante todavía ver un poquito de vínculo entre el Twilight Princess y Breath of the Wild, que ambos me gustaron mucho. Pues a lo mejor sí hay algo de vínculo, creo que sí, lo que de las pocas cosas que he sabido es que sí aparecen personajes, lugares y cosas de otros juegos. Sí, yo sí me he topado ya varias cosas, pero como esto en particular, lo que es el lobo y Midna, eran exclusivos de este juego, del Twilight Princess, no sabía si se lo habían llevado también al juego nuevo. Pues la verdad no sé, yo lo, según esto, el ¿cómo se llama? El amiibo, del que salió para el Wii U, lo puedes usar también en el Breath of the Wild. Sí, de hecho a ese me refería, porque ya para Breath of the Wild sacaron una bola de amiibos nuevos, exclusivos para el juego, o sea, no exclusivos, basados en el Breath of the Wild. Y este Ajá. otro es el amiibo de Twilight Princess. Y te trae al Wolf Link y lo hace, por lo que tengo entendido, por lo que vi por ahí en un video, como que lo hace que aparezca junto con tu Link. Ya no es Link o el lobo, sino que el lobo es un personaje independiente que está contigo, pero te ayuda. Ah, ok. No sé cómo, pero eso, por eso me llamaría mucho la atención conseguir ese amiibo. Pues sí, de hecho a mí también me llama la atención. A mí me gusta el amiibo Pues de hecho yo los colecciono los que me llaman la atención, o sea, nunca los he usado, pero pues sí estaría interesante usarlo en el juego a ver qué pasa. Sí, se ve bonito el amiibo como tal, la figura está muy bonita, muy bien hecha. Sí, bueno, no, sí, entonces, de hecho todos los amiibos están muy bien hechos, o sea, mi respeto. Sí, pero los amiibos están caros, ¿no han visto los de los que van con el Breath of the Wild? No. Sí, están cariñositos. Cuestan más de los $10 normales. Sí. Ah, caray. No, pues no sé. Yo me refiero a los amigos en general. Los amigos en general están muy padres, muy bien diseñados, muy bonitos. Mira, el amigo Link, el arquero, está en $22. Oye, pero si es vendido por Amazon, ¿o es vendido por cero? El amigo Link, el rider, el que está sobre el caballo, $16. Pero eso es el precio oficial, el canal es oficial. Sí, sí, vendido por Amazon y es exclusivo para Prime Members y lo tienes para marzo 20. Ah, caray, pues está un poquito cariñoso. Y el que es como el uno de los guardianes, no es el ese ya es reventa, mejor no te digo, pero un Bokoblin, que es uno de los enemigos, cuesta también en $16. Me llama la atención saber estos amigos, si los usas, ¿qué te darán? Porque yo sí el Breath of the Wild lo he jugado con mis amigos normales que tengo, y cuando acercas un amigo te regalan cositas, te regalan dinero o comida o cosas así. Uh-huh. Y pero digo, el que sí sé que es diferente es el del lobo, pero no sé si estos del Bokoblin o el del arquero te den algo, no sé. Me imagino que el del arquero te da flecha, ¿no? Yo supongo que sí. Pero pues, no sé, bueno, ya tocaremos ese tema más a profundidad cuando nos toque hablar del aliento del salvaje. Bueno. Ok. ¿Don Juan? Bueno, pues vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a pasar a mis dos o tres juegos. De hecho, va a ser trampa. Van a ser dos juegos en uno y luego ya va a ser el otro. El primer juego, y bueno, ya es doble trampa. Ahorita van a ver que es doble trampa. El primer juego, este es el MLB Power Pros y MLB Power Pros 2008. A mí me encanta el béisbol, es mi deporte favorito, y yo si pudiera conseguir a 17 otras personas, yo me ponía a jugar béisbol. No digo que ahorita, porque ahorita está muy oscuro y no se puede, pero si fuera un sábado o un domingo y nada que hacer, yo me ponía a cascarear jugar béisbol. Guácala el fútbol soccer. Béisbol que venga para acá. Y este juego es una franquicia muy vieja de Konami. Es una franquicia que me parece que en el 2015 cumplió 25 años. Y es la franquicia que le llaman Pawapuro. Ahí sí ven los monitos en YouTube. Es un mono que ha salido en un juego de Konami que se llama Crazy Racers. Son monitos que básicamente los ves y no tienen piernas, o sea, les ves las patotas, pero no tienen piernas, el cuerpo básicamente está flotando, y sí tienen brazos y sí tienen manos, que realmente las manos son unas esferas. Y el juego, yo vi los anuncios del MLB Power Pros, el original, y es original entre comillas, ahorita les digo por qué. Lo vi en un cómic de Marvel hace ya algunos años. Y me llamó la atención que fuera de Konami. Pero también me llamó la atención que dijera 2K Sports, y me puse a averiguar. Y realmente, pues, ya ahí es donde averigué que es una franquicia bastante vieja de Konami, de juegos de béisbol, que nada más ha sido prácticamente exclusiva para Japón. Y estaba basado los juegos en la liga japonesa. Pero en el 2007... sacaron el primer juego basado en la franquicia de las ligas mayores de los Estados Unidos. Ese juego no recuerdo si salió para el Wii o no, o sea, sí salió para el PlayStation 2, y nunca llegó acá a Estados Unidos, en el 2006 fue el primero, perdón. El 2007 fue el que se le llamó aquí MLB Power Pros, ese fue el segundo. El 2008 fue el tercero, y el 2009 salió un cuarto y fue el último de la serie usando los equipos profesionales de béisbol de la Liga de Estados Unidos, de las ligas mayores. Y aquí nada más llegaron el del 2007 y el 2008, que son conocidos como MLB Power Pros y MLB Power Pros 2008. A mí lo que me llamó mucho la atención es que estos monitos me recordaron mucho a los monitos del RBI Baseball, que salieron en el Nintendo, el RBI original, que se me hacía muy chistoso porque todos los jugadores veían chonchitos. O sea, ves atletas y lo último que piensas son unos gordos, que sí, lo malo del béisbol es que los pitchers, hay algunos ya con la edad se ponen bien cerdos. Es lo que te iba a decir, que cualquier realidad cualquier coincidencia con el mundo real, o como dicen, a cualquier similitud con el mundo real es pura coincidencia. Pues hay muchos béisbolistas que son como gorditos, ¿no? Llenitos. Sí, no, sí, sí, hay algunos que son gorditos, que son básicamente tambitos, pero pues también los hay que son delgados, flacos, que son muy buenos para correr, pues que son a los que pones de jardinero central porque son los que abarcan la mayor parte del terreno. Pero eso es algo que se me hacía muy chistoso, y los monos, el diseño de estos monos me recordó a eso. Y aquí es donde viene la segunda trampa que hago. El juego lo compré para el PlayStation 2 porque realmente nunca lo vi para el Wii. Estaba agotado en Amazon, en las tiendas nunca lo llegué a ver. Y el juego me gustó mucho. O sea, tienes la opción de jugar los juegos de exhibición, que realmente eso es para aprender los controles. Jugar la temporada, que la temporada tiene gancho, o sea, la temporada empiezas como si tú fueras el gerente general del equipo y tienes tanto dinero y tienes un contrato por 10 años y a ver a dónde llevas el equipo en esos 10 años. Que el juego se puede acabar antes, y se te acaba la lana, pues te corren. Y lo que tienes que hacer, o sea, tienes que contratar jugadores, tienes que decirles quiénes deben entrenar más en su fildeo, quiénes deben de entrenar más el brazo, porque no tiene un buen brazo para después de filiar para lanzarlo a las bases. Quién debe de dar entrenamiento de bateo porque anda mal. De que, por ejemplo, si un pitcher de que no, pues es muy bueno el pitcher, pero nada más tiene dos lanzamientos y es muy predecible, de que no, pues sabes que a ver si lo mandas a que aprenda un tercer lanzamiento, detallitos así, o sea, y de que se acabó la temporada, hay agentes libres, con quiénes te quedas, quién los dejas ir, de los otros equipos, a quién le ofreces contrato, y tratar de armar el mejor equipo para poder ganar la temporada. Y realmente no nada más es ser manager y ser gerente general, o sea, realmente lo puedes usar, puedes jugar tú todos los 162 juegos que dura la temporada y suponiendo que llegues a los playoffs, pues jugar en los playoffs hasta terminar toda la temporada completa. Pero realmente ahí lo que puedes hacer digo, bueno, yo quiero ver a ver cómo mis movimientos como gerente general y como coach funcionan y dejar que nada más la computadora juegue solo el partido, así de repente, de que por ejemplo si alguien se envasa, el juego se pone en pausa, por así decir, porque te da la opción de darle instrucciones al corredor, de que si se tiene que quedar pegado a la base, que si ve la oportunidad que se la robe, o que si nada más ande ahí haciéndose el tonto, para, como que se va a robar la base para poner nervioso al pitcher, o sea, esos detallitos, o de que va a batear un zurdo, de que si quieres mover el cuadro para que esté cargado hacia su lado donde jala la pelota, o que si está bateando un derecho, si quieres mover el cuadro para donde jala en la pelota, o sea, esos detallitos pues lo hacen bastante complejo el juego. Pero a mí realmente la parte que más me gustó fue algo que le llamaban el Success Mode, que es podías crear tus propios jugadores, pero no crearlos así nada más por tus pistolas, de que le voy a poner lo máximo de poder para que nada más la toque y la pelota salga del parque. No, eras prácticamente un jugador de béisbol colegial, te daban 3 años, porque se supone que en el colegial se supone que el primer año nada más estás calentando banca, a menos que seas muy bueno. Se supone que sean tus 3 últimos años en la universidad y estás en el equipo de béisbol y te escoges tú tu posición y tienes que entrenar y hay diferentes tipos de entrenamiento para, pues para fildeo, para correr más rápido, para poder batear mejor, para tener mejor contacto, para poder elevar la pelota y no nada más que sea puro hit normal así en el cuadro o puro levadito chafita. Eso sería si quieres ser, por ejemplo, un jugador de cuadro o un jugador de los jardines. Y de pitcher también, o sea, ahí venían sus diferentes tipos de entrenamiento, o sea, para poder tener más resistencia a la hora de lanzar, no te canses luego, adquirir más fuerza para tirar más fuerte la pelota, aprender diferentes tipos de lanzamientos. Podías jugar con la velocidad en el sentido de que empiezas con una velocidad de 80, no me acuerdo si era 80 88 millas por hora y vas mejorándola conforme va pasando el tiempo ahí en la universidad y van pasando diferentes eventos que te ayudan a mejorar, de que de repente ves a un ladrón que se roba una bolsa de una viejita y ahí te van a decidir te quedas viendo o vas tras de él. Y no, pues vas detrás de él y ahí dices puro random a ver qué es lo que pasa. Lo atrapaste o no lo atrapaste, dependiendo de que cómo hayas sido, de cómo vayas en ese entonces en tu velocidad de corrida. ¿Pero eso cómo te lo implementan en el juego? ¿Te lo ponen como un cinema display o algo así o cómo? No, es esa parte es casi como RPG. O sea, te lo ponen así como cartitas, o sea, te ponen cartitas de suerte, te ponen 5 cartitas de suerte y tú escoges una a ver qué es lo que va a pasar. Y hay veces que te tocan cosas bien gachas y hay veces que te tocan cosas bien padres. O sea, por ejemplo, también puedes conseguir trabajos. Hay un trabajo de que hay un perro que se escapa cada rato y tienes que andar buscándolo y hasta en veces está correteándolo para alcanzarlo y regresarlo a los dueños. Porque el dinero también que ganas te sirve para comprar mejores bats, mejores guantes, mejores tacos, para que te ayudan a mejorar en alguna parte de tus habilidades. Y se me hizo muy padre porque realmente, o sea, tiene un montón de opciones, un chorro de un montón de opciones, de que no puedes hacer el mismo jugador dos veces, o sea, puedes tratar de hacer, documentarlo. Esto fue lo que hice el primer día, el segundo, bueno, lo maneja por semanas, la primera semana, la segunda semana, la tercera semana y así sucesivamente. Si lo tratas de hacer así, realmente no, porque muchas cosas te pasan por la suerte. O sea, de repente te topas a un científico loco en el parque. O sea, de que si te ocurre ir al parque, vamos a poner la primera semana de marzo. De repente está ahí el científico loco, hay veces que no está. O sea, es, digamos que un 10% de probabilidades, yo creo que aparezca, por decir un número. Y el científico loco te ofrece hacerte una operación para hacerte mejor. Y ahí en la operación pasan dos cosas, o el científico loco la cajetea y dice, ups, y despiertas ahí tirado en el parque y más chafa de lo que ya estabas, o despiertas ahí en el hospital y mejorabas muchas de tus habilidades. Y tiene un montón de cosas, hasta también de conseguir novia o no conseguir novia, que dices, no, pues sería una pérdida de tiempo porque tengo que entrenar. Pero realmente, o sea, la historia decide, porque hay tres diferentes chavas con las que puedo salir. Bueno, de hecho son cuatro. A la cuarta nunca he sabido cómo salir con ella. Que seguir la historia de las chavas también te pueden dar al final algo que te pueda ayudar a mejorar como atleta. Porque es algo que hasta cierto punto, que suena medio ridículo, afecta tus habilidades sin darte tu cuenta. O sea, te aumenta la testosterona. No quiero entrar en detalles. No, o sea, por ejemplo, cuando estás, por ejemplo, si agarras a la primera chava, que conoces, empiezas a salir con ella, te siguen apareciendo las otras tres y las empiezas a pelar a las otras tres o a una de las otras tres, no te van a dar al final lo que te dan de premio. Ahí lo que te dan de premio me parece que es relacionado con la moral, porque siempre le fuiste fiel a la novia. No, Órale. porque tiene un chorro de cosas. O sea, puedes jugar, entrenar hasta para tener dos posiciones. De que yo empecé siendo primera base, pero quiero también entrenar para ser jardinero central, por ejemplo. Y se puede, y de hecho puedes hasta tener una tercera posición. Es una pela porque necesitas tener muy, muy, muy, muy buena suerte para ser un jugador muy bueno. O andar reseteando a cada rato la consola para que la suerte te toque como tú quieres que sea, te toque la suerte. Pero pues está canijo porque es un reseteo a más no poder. Y el juego está buenísimo. O sea, si les gusta el béisbol, o sea, es algo que definitivamente deben de jugar. El 2008, lo único nuevo que trajo, que también me gustó mucho, es un modo que le llaman My Life, que el jugador que tú creaste entra a las ligas mayores, o bueno, te ponen un tryout de ligas mayores, a ver si quedas o no quedas. Si no quedas, estás en ligas menores hasta que subas a las mayores. Y si quedas, tienes 20 años de carrera para a ver qué es lo que haces. Y nada más en los juegos, nada más sigues tu camino. Si cuando te toca batear, te apareces tú. Cuando no te toca batear, el juego corre solo por parte de la computadora. Y igual, o sea, puedes casarte, puedes tener hijos, puedes comprar un condominio, puedes quedarte en tu departamentito, puedes comprar autos de lujo, conseguir contratos muy lucrativos o un contrato muy pinchurriento, depende cómo seas como jugador. Y está buenísimo el juego. O sea, si les gusta el béisbol, es algo que definitivamente yo recomiendo. Yo, nada más por ver la portada, nunca se me hubiera ocurrido jugarlo. No soy muy fan del béisbol, pero nada más por ver los monitos tipo Rayman, no se me hubiera ocurrido, pero por lo que me comentas aquí, por lo que estás diciendo, pues se ve que tiene bastante profundidad en la toma de decisiones y en el desarrollo de historia y de personaje. Sí, no, no, definitivamente. O sea, es un juego que está muy completo. O sea, se ve muy, por los monitos, se ve muy sin chiste. Pero realmente es un juego muy profundo. No es una simulación, es un juego tipo arcade. Porque puedes, si haces a tu mono muy poderoso, en cuanto a jonrones, puedes, inclusive hasta, eché 80 jonrones en la temporada. Nadie hace eso en la vida real. Es un juego tipo arcade, no es una simulación. O sea, sí te ponen muchas cosas así como simulados, pero en el sentido divertido. Que no pierda ese sentido fantasioso. Ajá, sí, porque por ejemplo, de que tenemos el día libre, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a pescar. O sea, sí, tonterías, o sea, que puedes hacer en tus días libres. O me voy a poner a jugar videojuegos. Ok. O me voy a poner a leer, que por ejemplo, el ponerte a leer te ayuda ¿cómo se llama? A si quieres aprender algo nuevo, te ayuda a ser un poquito más didáctico, por así decirlo. O que se te facilita un poco más aprender cosas nuevas. Qué ¿Algún impresión se comentario puede tú? desarrollar tanto. Pues sí. ¿Algún comentario tú, Lalo? Aparte que no te gusta el béisbol. Este juego yo nunca lo vi, nunca supe que existía. Igual nunca lo hubiera jugado. Sí, pues ya sé, no te gusta el béisbol. O sea, nada No, más más allá eso de por que no me pegar. gusta el béisbol, a veces me pongo a jugar juegos de NES de béisbol. Pero pues ahora sí que no, me pasa totalmente de noche. Nunca me enteré que este juego existiera. Sí, si Ahora algún sí que día es se una les joya oculta. si Así algún es. día se les ocurre, les digo, la parte de creación del jugador, esa es la parte más entretenida. Y bueno, pues vamos pasando al siguiente juego. El siguiente juego también estoy haciendo trampa. Es el videojuego de Ghostbusters de video game. Moraleja, Juan es un tramposo. Sí, Sí. tramposo. Y estoy haciendo trampa precisamente por la misma cosa. Nunca lo vi para el Wii en ninguna parte. Y creo que se agotó muy rápido para el Wii en Amazon. Estaba carísimo. Llegó a estar hasta $80. Y dije, no mangos. O sea, me gusta mucho la franquicia de los cazafantasmas. La franquicia de los cazafantasmas. No digo los originales, porque los originales son los de Filmation, me parece. Donde están un chango con dos señores en un auto antiguo. Sí. Que eran nomás se llamaban The Ghostbusters, no The Real Ghostbusters, como se llamó la otra serie. Sí, los verdaderos cazafantasmas, como le llamaron a las caricaturas. Digo, los cazafantasmas de 1984. Soy muy fanático de estos. El juego salió para el 25 aniversario de la franquicia. Y sí lo pude conseguir para el PlayStation 3, que realmente es mucha, mucha diferencia por la diferencia de gráficos. Los gráficos del PlayStation 3 están muy, pues prácticamente es la efigie del actor. Ves a Dan Aykroyd, a Harold Ramis, a Bill Murray, a Annie Potts, o sea, todos los actores que salieron ahí en la película original, las dos películas originales. Y aquí están estilizados muy, digamos que acartonados, animados, pero en 3D, por las limitaciones de la consola. La consola en el PlayStation 3 traía audio. Todos los actores originales fueron y prestaron su voz. O sea, inclusive Bill Murray, que fue el motivo por el que nunca se hizo una tercera película de la franquicia 1984, porque realmente no, o no le gustaba el guión, o eso es lo que usaba de pretexto para no hacerla. Y la única que realmente no salió fue Sigourney Weaver, que su papel lo cambiaron por otro personaje. La voz se la dieron a una actriz que se llama Lisa Milano. Pero realmente, o sea, cuando ves la historia en que se desarrolla en el juego, o sea, te das cuenta que el personaje que está siendo interpretado por Lisa Milano es o debió de haber sido esta Dana Barrett, esta Sigourney Weaver. No voy a echar a perder la historia, o sea, la historia está muy buena. La historia es básicamente la tercera película, esa película que no se pudo hacer. Se supone que la historia se desarrolla en 1991. Los cazafantasmas ya son básicamente empleados por la ciudad, ya no son negocio independiente. O sea, tienen un contrato exclusivo con la ciudad para ir a exterminar los fantasmas a donde quiera que salgan. El detalle es que si destruyes cosas mientras estás cazando a fantasmas, eso te lo van descontando a tu paga. De que, ay, destruí el autobús. Nah, qué bueno, pues lástima, ¿eh? Lástima, te bajan $20,000, por decir un número, que no me acuerdo cuánto desquitaban por destruir el autobús. Que ahí podías hacer dos cosas: ser muy cuidadoso para no destruir nada, o andar de coloco destruyendo todo a ver con cuánto dinero salgo negativo, cuánto dinero negativo salgo al final. Y algo que tiene el juego que algunas personas le criticaron fue que te pone personajes de o fantasmas que salieron en las primeras y en la segunda película. Te ponen al Stay Puft Marshmallow Man, que tienes que enfrentarte con él. Te vas a la biblioteca y te enfrentas contra el fantasma de la biblioteca. Vas a la corte y te enfrentas contra los dos mafiosos que estaban ahí en la corte en la segunda película. Pero básicamente aquí lo que hicieron es de que, bueno, pues nunca videojuegos buenos de Ghostbusters. Como que de cierta forma le hicieron de que después de que se escaparon en la primera película, no los volvieron a atrapar. Y pues a Gowser nada más la desintegraron y se volvió a integrar. Y por eso volvió a aparecer. Y realmente, o sea, ese era el pretexto. O sea, las partes icónicas de las primeras dos películas, que las puedas tú jugar, las puedas tú experimentar. Y la diferencia es, no como Rey, como Egon, como Peter o como Winston. Es alguien que contrataron para hacer ayudarles cuando alguien necesita descansar porque estaban sobretrabajados. O sea, realmente ese personaje que nunca lo ves porque siempre lo ves de espalda, viene siendo tú. Nunca dicen su nombre, nunca habla el personaje y te da la impresión de que, soy yo participando con estos cuatro personajes icónicos en una superaventura. Otro de los personajes que no salió aparte de Sigourney Weaver fue Rick Moranis, pero él fue porque ya estaba jubilado en aquel entonces y realmente tengo entendido que es un recluso, no habla con casi nadie y no le gusta por ningún motivo hacer algún papel, aunque sea prestar su voz para algún personaje. ¿Sí sabías por qué fue eso? No. Falleció un hijo o hija de él, una cosa así. Ah, caray, no, eso no me lo sabía. Fue una situación personal muy fuerte que le salió. Eso fue lo que leí en algún lado. Después lo podemos corroborar. Y ya después de eso sacó un par de discos de música donde cantaba country. Pero sí decidió alejarse completamente de las cámaras. No, pues eso no me lo sabía. No, pues qué triste. Bueno, les digo, la historia está buenísima. Básicamente está escrita por los creadores de Ghostbusters, que fueron Dan Aykroyd, que fue el que interpretó a Rey, y el actor que interpretó a Egon, que fue se me cae el nombre, me escapó la lengua. Bueno, ellos dos crearon la... Bueno, Raimis. Harold Raimis. La franquicia originalmente fue idea de Dan Aykroyd, pero estaba como que demasiado ambiciosa. Y los estudios le dijeron que se juntara con Harold Raimis, y Harold Raimis era el que estaba sirviendo de filtro. Y después el director de la primera, de las dos películas, Ivan Reitman, también ayudó para servir de filtro. Las dos películas están escritas por los tres, el videojuego está escrito por Raimis y Dan Aykroyd. O sea, realmente el juego es canónico, 100%. Y lo que yo recuerdo, vi una entrevista en la que dijeron, para un videojuego tienes que hacer cosas que no puedes hacer, no haces en las películas. O sea, hay veces en las que estás caminando por mucho tiempo y tienes que poner diálogo adicional que no pones en la película, porque en la película tienes que hacerlo eficiente, una película de 2 horas, 2 horas 10 o 100 minutos, y aquí duras más tiempo que las 2 horas y necesitas poner diálogos que nunca se escuchan, conversaciones así a lo mejor triviales, o Egon explicándote cómo funciona el equipo, porque Egon estuvo modificando el equipo y tienes tu Neutrona Wand, ahora es diferente, o sea, tienes 3-4 settings, el normal, el aventar las babas y otras dos cosas adicionales que le agregaron. Y el juego, les digo, yo lo que he visto así de reviews, el review que más me ha gustado, dicen que el juego es un love letter for Ghostbusters fans. No sé si alguno de ustedes lo llegó a jugar alguna vez. Gracias a lo que acabas de decir, ahora sí lo voy a jugar. Yo nunca lo jugué. Pero yo sí, ahora sí lo quiero jugar por eso que dices, porque sí nos quedaron a ver esa tercera película y nos dieron esa cosa que salió como película que creo que nunca voy a ver. Horrible. Horrible. Yo la vi hace relativamente poco y fue horrible. Es espantoso. Da vergüenza ajena. A mí me dio vergüenza ajena, la verdad. No la quiero ver. Digo, y saber que si esta sí es canónica y que sí tiene tanto acercamiento y tanta cooperación de los originales, se me hace muy interesante. Muy, muy interesante. Y fíjate, aquí me supongo que va a ser puro texto, ¿no? No creo que haya voz, la verdad. Porque aquí creo que son DVDs, ¿no? Estos discos. Sí. Sí, sí son de menor capacidad que los Blu-ray, ¿no? Así es. Sí, yo me supongo que este... Y así tiene... Bueno, de hecho, la mayoría de los cutscenes eran este... Ves a los mismos personajes así como los ves, o sea, no los ves más bonitos, así como los ves cuando juegas, moviéndose solo y interactuando entre ellos. Y discutiendo lo que acaba de pasar o lo que van a hacer. Me llamaría la atención saber si en el Wii, digo, cómo usas los controles, porque pues estoy muy seguro que no va a ser igual que en el PlayStation. No, yo definitivamente tampoco. Yo por ejemplo, el de los juegos de béisbol que mencioné ahorita, yo los quería comprar porque según esto usabas el control así como si fuera un bat y lo usabas también así como si fuera una pelota. Pero pues nunca los conseguí, y si los quiero conseguir ahorita, pues están bastante cariñosos. Pues, imagínate, en el de los cazafantasmas, o sea, usar tu Wiimote como el Proton Reactor, o sea, estaría padrísimo. Sí, no me imagino cómo se pudiera usar, la verdad, pero sí me llama la atención conseguirlo, pues yo me supongo que ya ahorita nada más lo podemos conseguir usado, yo creo que por eBay o Mercado Libre, y a ver cómo se juega. Y yo me supongo es exactamente la misma historia, nada más quitando las voces y con gráficos pues más animados, por así decirlo. Posiblemente. Vete a una casa de empeño, ahí de repente encuentras... El otro día me metí por azares del destino sin querer a una casa de empeño y tenían cantidad de juegos ahí apilados porque llega la gente, las mamás de los niños que ya no viven ahí o qué sé yo, y van a que se los den por 20 pesos o no sé cuánto les paguen. Pero me imagino que ahí los hace comprar a valor plástico y no a valor coleccionable. ¿Quién sabe si haya por ahí joyas escondidas? Este tipo de juegos que no fueron tan populares, luego en tiendas como Gamers, siempre tienen ahí una o dos cajas de ya el botadero de juegos y te los llegas a encontrar y bastante baratos. Sí, habrá que buscarle por ese lado. Así es. Entonces pasamos al siguiente juego. Ah, por favor. Ok, va. El primer juego del que yo voy a hablar es el Metroid Other M, un juego que salió para el Wii en el año de 2010. A mí es un juego que me gustó mucho. Para variar, pues obviamente está protagonizado por Samus. Y es un juego que fue desarrollado por Team Ninja. Después de que Team Ninja hizo el Ninja Gaiden, le llamó mucho la atención a la gente de Nintendo y por eso los buscaron para ver si les interesaría desarrollar un juego de Metroid, y Team Ninja lo aceptó. Es un juego que está en tercera persona y que pues usas el Wiimote para dirigir la vista, puedes jugar con el Wiimote y con el Nunchuck para correr, moverte, dirigir la vista, los disparos, y también cuando estás, digamos que cuando activas un modo de primera persona desde el cual puedes lanzar cohetes y tener un poquito más de precisión a la hora de disparar a los enemigos. Es un juego que está situado entre los eventos que hay en el Super Metroid y el Metroid Fusion. La historia se desarrolla en medio de estos dos juegos. Cuando el juego salió, recibió buenas críticas. No, perdón. A lo mejor, sí, dime. ¿Cuál es el Metroid Fusion? El Metroid Fusion, si no estoy mal, salió para alguno de los Game Boys. Para el Game Boy Advance, justamente. Ah, ok. Ahí es donde salió. El Super Metroid, pues obviamente es el de Super NES. Cuando salió el juego recibió buenos comentarios, recibió buenas críticas. Sin embargo, a la hora de las críticas por parte de los videojugadores, ya del público, digamos, hubo mucha gente a quienes nos gustó el juego, nos encantó. Pero también hubo gente que lo criticaba por ser diferente, porque no era exactamente igual que el resto de los Metroids. Entonces, digamos que tiene su grupo de haters también este juego. Curiosa. Pero a mí a lo mejor esa parte fue la que me gustó, que era diferente, y a mí se me hacía... hasta cierto punto más fácil este juego porque no te perdías tanto entre los mapas y en cómo llego a tal lado. Era a lo mejor un poquito más, es un juego un poco más lineal y tienes que ir avanzando y obteniendo aditamentos para tu armadura y encontrando cómo pasar a la siguiente zona y enfrentándote al jefe. Pero sí es más lineal, eso lo tengo que reconocer. No es el mapa inmenso donde te pierdes dentro de Metroid, como puede ser desde el primer Metroid, el de NES, al de Super NES. No. Este es a lo mejor más sencillo. Pero sí, a mí se me hizo muy divertido y muy interesante la historia de esos juegos que realmente te meten en el desarrollo del juego. Y te entretiene muchísimo. A mí la verdad es un juego que me entretuvo meses tratando de obtener más cosas y encontrar más cohetes y todo lo que Metroid nos ofrece, ¿no? Yo creo que se nota mucho la mano de Team Ninja, que de hecho también Team Ninja desarrolló juegos para el 3DS. Ellos desarrollaron, si no estoy mal, el Ninja Gaiden. Y ellos trataron de aprovechar los controles del Wii. Yo creo que lo lograron. Es un juego que con Nunchuk y Wiimote lo juegas excelente, aunque sea un juego de aventuras y donde tienes que disparar y saltar y golpear y lo manejas de manera perfecta. Y yo creo que cuando los desarrolladores entienden cómo funcionan los controles del Wii, es cuando grandes cosas pasaban, y este es uno de esos ejemplos. El juego tuvo muy buenas ventas, incluso se puso hace poco a la venta en la consola virtual del Wii U. Ahorita nada más se puede comprar en Europa y en Japón, se espera que esté disponible en América dentro de poco. Si tienen la oportunidad, jueguenlo. Es un excelente Metroid. Yo digo que está a la altura de la saga, está a la altura de los otros juegos. Es un juego que en su semana de lanzamiento estuvo en tercer lugar en ventas en Japón. Yo creo que vale la pena probarlo, a pesar de la gente que pueda decir que por ser diferente no le gusta. No sé si ustedes en algún momento tuvieron la oportunidad de probarlo o de jugarlo. Bueno, yo quisiera decir que no lo jugué. Y yo sí soy una de esas. Bueno, ¿sabes qué? Jugué el puro intro. No sabía el intro y después como que lo quité. Porque a lo mejor yo sí soy una de esas personas que sí sentía que no era precisamente un juego de Metroid. Yo lo sentí como que agarraron al personaje, agarraron la armadura, pero empiezas con que es un soldado y que no sé qué. O sea, me saca un poquito de mi concepto de la caza recompensas que nos presentaron desde un principio, donde pues, para mí un caza recompensas es alguien con unos, digamos, escrúpulos un poco dudosos, ¿no? Entonces, de repente, te dan una historia con tanto significado y con tanto trasfondo que siento que se pierde un poquito la esencia de Samus. No lo jugué. Hay otros juegos de Team Ninja que me han gustado mucho. Incluso el Little Warriors también está muy bueno y también es de ellos. Y entiendo que este sea un juego quizá más accesible sin que te tengas que filtrar tanto como en los Metroid Prime o cosas así. Pero digo, no digo que no me llame la atención. Digo, por lo que comentas de cómo se juega y demás, pues bueno, suena que puede estar bien. Pero realmente con el intro tuve para decir, nada, mejor no. A lo mejor No, realmente vale la pena. Sobre todo que como tú dices, de repente te encuentras a Samus y ya de ahí vas con ella. No sé, Juan, ¿tú alguna vez lo jugaste? No, nunca lo llegué a jugar. Sí me llamó la atención, pero como tú dijiste, el juego es un poquito polarizante porque ya estábamos acostumbrados hasta ese punto a la belleza que son los Metroid Prime, y cuando dijeron que Team Ninja iba a ser el siguiente Metroid, así como que Team Ninja, yo, ¿cómo? O sea, como que no checa. Y cuando dijeron que el juego iba a ser principalmente lineal, como tú mencionaste, pues como que se me hizo, no sé, como que se me hizo un poquito anti-Metroid, o sea, lo que es el espíritu de la franquicia, y ya al final no lo no lo jugué, pero sí tengo la espinita. No, vale mucho la pena. Nada más abusados porque tiene un bug el juego en el sector 3. Pues te enfrentas al jefe y lo matas. Y como muy cerca de ahí hay un punto en donde guardas, mucha gente se regresaba para guardar. Y lo que pasaba es que después de que guardabas, regresabas a donde el jefe y la puerta que se abre cuando lo derrotas está cerrada. Entonces... ¿Y ya? ¿Te quedas atorado ya para siempre? Pues por acabas de guardar, justamente te quedas atorado, entonces tienes que volver a empezar. Pero es tía de pata. No, pero es error de diseño, ¿no? Sí, sí, no, sí es error de diseño. Pero por otro lado, o sea, si mataste al jefe, o sea, en Castlevania, en Metroid, en todos lados es, matas al jefe y le sigues para adelante. Sí, pero la gente que era de como que quería ir a la segura y regresarse a guardar su avance porque ya lo mató, pues te quedabas atorado. Entonces, pues abusados, si lo juegan, no se regresen a salvar. Si mataron al jefe, síganle para enfrente. Qué malo. Sí. Ok, pero bueno, pues este es el Metroid Other M. Bueno, fíjate, ¿sí? Cuando menos era el sector 3, ¿cuántos sectores son? Ahorita te digo porque ya no me acuerdo. Bueno, vamos a ponerle que fueran 10 sectores. Si era en el sector 9 donde pasaba eso, qué coraje, ¿eh? Y imagínate tener que volver a empezar y ¡oh! ¿Y ahora qué diablos hacemos? Ay, no, pero es como cuando cuentas un chiste y no te entienden, lo tienes que contar otra vez y ya no es gracioso. Sí, ya aventabas el Wiimote a la tele. Mira, en total son Dios de mi vida. En lo que encuentro ese dato, les quiero compartir que ya leí en internet y no fue un hijo de Rick Moranis el que falleció. Falleció su esposa de cáncer de mama y desde entonces ya estaba medio desanimado. Poco después fue cuando se retiró y él argumenta que lo hizo para poder darle a sus hijos una vida un poco más acercada como a la realidad. Se dedicó completamente a sus hijos, a su casa, y supongo que la carrera pues ya no necesitaba tanto, haber tenido por ahí sus regalías y sus ganancias, pero lo hizo más bien para poder darle una calidad de vida a su familia. Así como que pues, se me salió la lagrimita del Remy. Sí, oye, qué valiente, ¿eh? De dejar todo para dedicarse a su casa, no es sencillo. Sí, no, sí, sí. No, sí debe ser difícil. Bueno, después de algo tan pesado especialmente. Sí, claro. Sí. Pero bueno, en lo que consigo el dato podemos empezar a hablar del siguiente juego. Ok, va. El Tatsunoko. Espérame, ¿sí? Déjame, digo yo cómo se llama el juego. Ahí está su moco. Es el Tatsunoko versus Capcom, un juego de peleas. Ahora sí que pues ahí están los personajes de Capcom y los personajes de un estudio de animación que es el estudio Tatsunoko. Es un juego de lucha en donde tienes a dos personajes, tú eliges a dos personajes y te enfrentas a equipos de dos también, y es un juego que, bueno, salió para arcade y salió para el Wii. En un inicio, el juego salió en Japón en el 2008, tanto en Wii como en arcade, y no estaba planeado que saliera para Estados Unidos, porque pues en Japón Tatsunoko tenía todos sus derechos de sus personajes y Capcom los propios. Sin embargo, en América Capcom seguía teniendo todos sus personajes, pero Tatsunoko tenía licenciados sus personajes, algunos los tenía Time Warner y algunos los tenían otras empresas. Entonces era le llamaban una pesadilla para los abogados el obtener todos los derechos de todos los personajes para poderlos integrar al juego y venderlo en América. Entonces no estaba planeado. Sin embargo, como en Japón le fue muy bien al juego, entonces pues Capcom le echó ganas para poder resolver toda todo el problema en el mercado de América y poderlo vender. Por eso salió en un inicio. El juego que salió en el 2008 era Tatsunoko versus Capcom Cross Generation of Heroes, y en el 2010, que es cuando sale a la venta en América y sale otra vez a la venta esta edición en Japón y en Europa, se le conoció como Tatsunoko vs. Capcom Ultimate All-Stars. Entonces, ese es el cómo llegó a América. Es un juego, bueno, de la serie Versus que tiene Capcom, en la cual pues enfrenta a personajes de Marvel o a personajes de SNK. En esta serie es el séptimo de toda esta saga. Y es el primero que en esta saga utiliza gráficos 3D sobre un plano 2D. O sea, ya había juegos que hacían esto. El Street Fighter EX era un ejemplo de este tipo de gráficos, pero en la serie de Versus no se habían usado. Es un juego diferente porque está también adaptado para utilizar el Wiimote y el Nunchuck. De hecho, lo puedes jugar solamente con el Wiimote, si no estoy mal. También puedes usar el mando clásico. Puedes usar el control de GameCube. Y tiene un modo de manejo muy sencillo porque solamente usas 3 botones. Y los golpes son el débil, el medio y fuerte. Y con esos 3 tienes, y hacer los poderes también es algo muy sencillo. Incluso los poderes especiales. De manera que lo importante aquí es que sepas usar a tus peleadores y puedas vencer a tus rivales. Tiene este tipo de golpes especiales donde lanzas el Chingu Hadoken o la patada, la Tatsumaki con poder especial. Tiene todas estas versiones de poderes. También hay 2 personajes que son 2 super robots, uno del lado de Tatsunoko y uno del lado de Capcom, que cuando estás jugando en versión arcade, te enfrentas a estos personajes y después puedes jugar con ellos en el modo versus. Entonces, estos robotsotes sí van solitos, no tienen alguien, no hacen equipo de 2. Y cuando lo sabes dominar también te conviertes en una pesadilla. Este juego tiene 26 personajes en total. Y ahora sí se dividen. La mitad viene de Tatsunoko y la otra mitad viene de Capcom. Los personajes de Tatsunoko realmente son lo que sean muy clavados de animes o algo así, o la cultura japonesa. La verdad, yo cuando lo empecé a jugar no conocía a ninguno y todos se me hacían súper raros. No me digas que no conocías a los de Fuerza G. No conocía a Fuerza G. ¿No viste Fuerza G de niño? Recuerden que soy el menor del grupo, entonces no. Sí, viejo, eres de 1.5 meses menor que yo, también. Pero no vi Fuerza G, y tú sí. Pero ¿sabes cuál es el de Fuerza G, no? Digo, por algo está en el protagónico, o sea, en la portada. Me suena el nombre, pero no tengo idea. Es el Ken the Eagle, se llama en inglés, no me acuerdo cómo se llama en español, pero esos personajes, sí pasaban las caricaturas cuando éramos niños. Es que mira, en japonés se llama Gatchaman, entonces ¿tú crees que eso me iba a sonar? No tengo idea. Pues, Gatchaman se llama, es el nombre original del personaje. Juan, dime que tú sí viste Fuerza G alguna vez. Sí, ahí está. Pero no así de que digas tú, yo lo seguía porque me gustaban, o sea, me eran X. Yo sí los veía, se me hacía muy interesante, estaba muy padre y todo. Y luego el villano era muy, muy extraño, porque era un villano que era hombre, pero tenía cara como de mujer. El que traía los labios pintados. Sí. Sí, estoy confundido, no me conocía los labios pintados. O también de repente volteaba del lado derecho y se le veía la cara de hombre, volteaba del lado izquierdo y se le veía la cara de mujer. O ese era otro. El de los labios pintados no era de Mazinger. No, déjame, ahí lo busco. Ustedes, no creo que sea Mazinger Z, ¿verdad? Dicen ustedes. Sí, Mazinger Z. Con Afrodita. Esas cosas así. Ay, caray. Bueno, yo de Tatsunoko, yo solo conocía a esos personajes, ¿eh? Ninguno de los demás. Yo, varios hasta los veo idénticos. No sé cuál es cuál. Porque se todos te confunden uno con otro. Pero bueno, si van a jugar con un personaje de Tatsunoko, ya ahora que lo he jugado más, les puedo recomendar Tekkaman en cualquiera de sus 2 versiones, Tekkaman o Tekkaman Blade. Ese buenísimo, muy bueno. Sí, con ese le gano a Carlos con un solo botón, casi. Es porque te doy chance. Y mientras que en los personajes de Capcom, pues hay personajes de Street Fighter, como son Ryu, Chun-Li, hay personajes de un juego que a mí me gusta mucho en el Dreamcast, que es el Rival Schools, se llama Batsu. Es uno de los personajes que sale ahí. Hay también personajes de Darkstalkers, de Mega Man, de Lost Planet, de Onimusha, de Beautiful Joe, sale Beautiful Joe, de Dead Rising y de algunos otros juegos. El de Dead Rising, completamente fuera de lugar, ¿eh? Lo metieron y es súper comiquísimo usarlo. El de Dead Rising, es el, sí. Frank, ¿cómo se llama? Es el Frank reportero. West. Frank West. Y corrígeme si estoy mal, pero según yo, en la versión japonesa no salía Frank West. Según yo, no. Según yo, lo pusieron para el Ultimate All Stars, algo así, pero sí, no me hagas mucho caso. Porque era para el mercado americano. Ahorita te confirmo. Pero es un juego bien divertido. Y luego hay algo que a ti te gusta mucho, Carlos, de este juego. No sé si. Y lo has comentado, el sistema de puntuación. Sí, me encanta. O sea, ese, bueno, si me permites, es un comentario. Creo que, sin ofender a otras culturas, es el juego más japonés que he jugado en mi vida. O sea, desde que empieza con un grito gigante de Tatsunoko versus Capcom. Y luego empieza una cancioncita de pop japonés. De veras, increíble. Pero lo que me gusta del sistema de puntuación es que todo está tan exagerado en este juego que tú le puedes dar así un golpe débil un personaje a otro y ese golpe te da 3.850.724 puntos. Sí. No, lo hace una patada fuerte y te da otros 86 millones más. O sea, el marcador es completamente irrelevante para el juego, pero acumulas millones y millones y millones de puntos. Usas en la tienda. Ay, pero es una cosa exagerada. O sea, realmente no tenía sí. Porque tiene tantos dígitos. O sea, está tan a propósito. Es como un combo y son 17 millones de puntos. Sí, no, es una cosa exageradísima. Ay, sí, no, pero este juego de verdad es divertidísimo. Y también su modo en línea también es muy bueno, que también lo puedes jugar en línea. Oye, sí, lo puedes jugar en línea. De hecho, Carlos y yo lo hemos jugado, ¿cierto? Sí, a distancia. Y como dijiste ahorita, algo muy cierto. Es muy sencillo de jugar con eso de que tiene nomás tres botones. Puedes hacer ahora sí que tipo Smash Bros. O sea, le picas a todo y haces todo. Y es muy divertido nada más ver los poderes. El poder máximo de muchos de ellos es algo tan exageradamente así vistoso, flamboyante y lleno de colores. No, es una exageración tan grande. Que se convierte como en nave, ¿no? Y te destroza y te sujeta y como que te golpeó un tren y quién sabe cuántas cosas pasan. Te subes arriba de un robot y ese robot agarra a otro personaje. Pero es un robot así que ni siquiera cabe en la pantalla, lo grande que es. Sí, es una cosa impresionante. O sea, ahora sí que luces de colores por todos lados y de repente ya te cargó el payaso. Estoy viendo que no, ¿eh? En el primero sí sale Frank West también. Ah, ok. Yo pensé que había algún personaje que no salía en otro. O sea, sale Protoman también, ¿verdad? Sí, bueno, Cero. Ah, Cero. Okay, Mega Man sale Cero y sí, sale Cero de la versión del Mega Man X. Sale Roll también, que es la niña. Sí, con su escobita. Ahí sale Morrigan. Sí, sale Morrigan. Y aparte tiene un montón de cameos. O sea, cuando haces poderes especiales aparecen otros monos que no puedes utilizar. O sea, sale Arthur del Ghosts and Goblins. Déjame ver de otro juego famoso. Salen los zombies de Dead Rising. Los utilizas para atacar. Exacto, sale el Dr. Light, el Dr. Willy. Déjame ver de otro juego que sea conocido, porque pues obviamente hay muchos. Delta, no, pero ese personaje no es famoso. Sale Jessica McCartney de Dead Rising también. Sale Mega Man. Sale Pyron de Darkstalkers. Déjame ver quién más aparece. Oye, el robotzote gigante por parte de Capcom, ¿quién era? ¿De qué juego era? El robotzote gigante por parte de Capcom es el PTX-40A. Y es un personaje de Lost Planet, Extreme Condition. No, me queda igual. Dije, a ver si me suena, pero no. Y mira, y si quieres te digo, el robotzote de... Ay, Dios, ¿cuál es el robotzote de Tatsunoko? Déjame te digo. Es Lightman, se llama. Lightman. Gold Lightman. Y viene de Golden Warrior Gold Lightning, que pues, en su casa lo han de conocer. Digo, japonesa más no poder este juego. Sí, y luego hablábamos de Fuerza G y de Ken the Eagle, y Ken the Eagle es el personaje masculino, y hay un personaje femenino de Fuerza G entonces también, que se llama Jun the Swan. Sí, lo que pasa es que estos personajes todos tienen el casco con forma de un ave diferente. Sí, porque hay otro que es Joe the Condor. Sí, y aparte había un gordito que aquí no sale, que era un búho, y hay un niño que tenía como de un pato, una cosa así también. Sí, de hecho, entre los cameos estaba viendo justamente que sale, me parece que sale el niño, porque, ¿quién tiene audio en su computadora? ¿Yo? ¿Quién tiene qué? ¿Por qué no lo quitas? ¿Cómo que tengo audio en mi computadora? No entendí tu comentario. Sí, de repente entró audio en una computadora y no supe cuál fue. Yo creo que en la tuya, porque yo no escuché nada. ¿Tú Juan? Ah, no, yo no escuché nada. No, entonces era yo. Pero sí. Mira, entre los cameos me parece que aparece el niño de Fuerza G. Sí, había otro que te iba a comentar de este juego que... Está bien loco. Está muy, muy, muy loco, de veras, o sea... Está tan loco que por eso es bueno. Sí, exactamente. Está súper entretenido. Y aparte, como es fácil de manejar, todo mundo le puede entrar. Digo, Carlos y yo hemos jugado en compañía de nuestros hijos. Y si de repente se pone difícil y tú dices, oye, estoy con un niño de 4 años o con un niño de 13 o con un niño de 8 y estoy batallando para ganarle. Sí. No es nada sencillo. Entonces, mira, sale Baby Head en el final. Cuando terminas con el PTX, sale ese cameo. Y este juego, cuando lo juegas en modo arcade, tenía curiosamente el jefe final, era lo que menos te hubieras esperado. Era de un juego de Capcom que se llama Okami, que por ahí creo que Juan lo comentó en algún otro podcast, que es un juego de esos que pasan por debajo del radar de mucha gente. Digo que tú eres un zorro y utilizabas el Wiimote como un pincel para pintar en la pantalla, eso le ayudaba a tu zorro que pudieras avanzar. Todo era con un estilo muy estético, muy artístico a las antiguas pinturas japonesas. Y el último jefe de Okami era como que una bola gigante que tenía una mano, una cosa así medio rara. Y ese es el jefe de la versión de arcade. Sí. Y digo, mucha gente no sabe quién es. Te enfrentas al jefe y no tienes idea qué es. Yo me enteré porque lo leí, pero lo sacan del juego de Okami y es lo único que sale de Okami en todo este juego. Y bueno, otro punto de este juego es que ahora sí que para jugarlo como Dios manda, salió un control tipo arcade con tu stick y todos tus botones. Lo hizo Mad Cat. Y pues es de esas cosas que me gustaría tener para el Wii. Aunque tengo un control arcade que le puedo conectar al Wii, este control siempre se me ha hecho muy bonito. Y sí, es de las cosas que me gustaría tener y desafortunadamente pues no lo tengo. Y ya pasó tu cumpleaños, qué mala onda, espérate el año que entra. Sí, ni hablar, tendré que conformarme con mi Wii, mi Switch y mi Te celular. ¡Odio! No va a haber de otra. Juan... Has jugado este juego creo que con nosotros, ¿no? O ni siquiera te has dignado porque eres malo en los de peleas. No, este no puede ser malo. Este juego todo el mundo puede jugar bien. Sí, este es un juego para todo el mundo, ¿eh? Este sí, a botonazo limpio le haces. Jugué en casa de Carlos cuando todavía estaban en Chihuahua y realmente no... Pues es que los personajes me son X. Es que sí. Los personajes de Capcom, los personajes de Tatsunoko me son X y no... No me trajo ningún no me acuerdo ni los puntos, o sea, sí me acuerdo que lo jugué y creo que era no el mundial pasado, el mundial antepasado se me hace. Del mundial antepasado todavía estaban aquí en Chihuahua, Carlos. Sí, porque hace 8 años de eso, sí. Sí, fue cuando el mundial antepasado, no recuerdo que tuve que ir a hacer a Chihuahua, al día siguiente no tenía que trabajar temprano y me quedé en su casa y nos pusimos a jugar y vimos algunos otros juegos. Jugamos un ratito, pero no, ¿No te enganchó? No me enganchó, o sea, no, el recuerdo que traigo es O sea, porque realmente tenía yo que trabajar tarde. El recuerdo más bien que traigo es que al día siguiente creo que jugaba México, no sé quién jugaba. Y me quedé viendo ahí un cachito del partido. Ese es el recuerdo más traigo, ¿no? La verdad no recuerdo exactamente con quién jugaba, si era México o alguien más. Pero sí me acuerdo que la noche anterior nos pusimos a jugar tantito y creo que andábamos un poquito ruidosos y nos callaron. ¡Qué raro! Y pues creo que jugamos Mario Kart, se me hace, ¿no? También un tantito. Sí, más bien, porque pues era, nos gustaba más ese, pero sí, este juego tienes que tener un filtro así como que para... Sí. No, es que mira, dejarte absorber tanta música, ruido, colores. Mira, más allá del filtro, lo que hace falta es que al principio se den los dos jugadores chance de ver qué hace cada personaje. Porque ya una vez que sabes qué hace cada personaje realmente, o sea, eso es lo entretenido, cuando ya sabes aprovechar las ventajas de tu personaje y sabes cómo golpea y qué poderes tiene y cuáles son sus especiales, y es cuando le puedes dar competencia a quien quiera. Pero si alguien siempre agarra, no sé, a Ryu y a Chun-Li, que son personajes que sabes manejar casi en automático, y no le das chance al otro de experimentar, pues te vas a ver bien gandalla, lo vas a hacer pedazos. Sí, y eso que aquí los poderes son relativamente sencillos de sacar. Sí, son sencillos, pero pues de todas formas, si yo con Ryu lo sé manejar a la perfección y no te doy chance de nada, me voy a ir encima y te voy a hacer pedazos. Porque cuando tú quieras probar algo, yo ya te estoy cayendo con los poderes que ya sé hacer. Entonces, por eso hay que dar oportunidad de investigar y ver, oye, a ver cuáles son los ataques que tiene, cómo son los poderes, cuáles son sus especiales. Y entonces ya dices, este es bien gandalla porque voy a hacer el poder ese del robot que te baja como el 70% de la barra y te voy a hacer pedazos. Sí, pero no me haces pedazos, no te apures. Creo que tenemos que jugar de nuevo, ¿eh? Para que no se te olvide quién es el amo. Palabras. Fíjate. A mí lo que me gusta, bueno, esta es la serie de Versus Capcom y creo que ya es una serie muy popular porque ha habido, yo creo que este es el juego más desconocido. A lo mejor. Sí, claro. Sí, más oscuro, los personajes más oscuros. Sí. También hubo un Tekken Versus Capcom. Sí. Tekken no, versus Capcom. Perdón, Tekken versus SNK. Tekken versus SNK, y de hecho, no, sí. Tekken versus SNK, perdón, SNK versus Capcom, y es Tekken versus Street Fighter, perdón, y ese salió creo que nada más en el PlayStation 3, y sí, se lo sacó Capcom. No sé cómo lo hicieron, o sea, no me gusta la franquicia de Tekken, pero como que se me hace muy desbalanceado poner peleadores que lanzan poderes con peleadores que son a puño y pata limpia. ¿Quién sabe? Sí, está una mezcla rara, pero pues suena interesante también. Y supuestamente se está trabajando en un juego que se va a llamar Street Fighter versus Tekken, que lo va a hacer Namco. Pero lo va a hacer, o sea, en el estilo, bueno, el que sacó Capcom lo va a hacer fue en el estilo Street Fighter. O sea, que ese será uno de los detallitos, o sea, que te cambiaron los personajes de Tekken a 2D prácticamente. Y en el que va a ser Namco, se supone que los de Street Fighter van a ser en tipo 3D, así como los de Tekken, que también, pues a ver cómo le van a hacer. O sea, ya lleva rato en desarrollo. Quién sabe si sí lo vayan a sacar o no. Ay, se mató pues, a mí. Ahí está ya estoy aquí de vuelta. Ojalá que sí salga. Y bueno, pues este fue mi segundo juego de esta edición. Ok, pues esos son los juegos que tenemos ahora. Realmente yo creo que la idea era un poquito mezclar un poquito cosas conocidas y a lo mejor juegos un poquito desconocidos. Desconocidos. Ya nuestro siguiente capítulo va a ser pues no digamos que el Wii Classic Edition, porque aquí sí está muy cañón que salga una consola con los 30 mejores juegos del Wii, pero pues realmente serían yo creo que juegos que se pudieran, si es posible hacer la conversión para los controles normales, que se pongan en consola virtual. Pero sí, igual, es una antología, ¿no? Nosotros. Sí, una antología, igual aunque no se pueda, pues Si tienes la consola del Wii, los 30 juegos que nosotros recomendamos que tengo, deberías de tener. Que deberías de jugar. Ajá, que deberías de jugar o deberías de tener. Y no sé si tengan algún comentario adicional antes de despedirnos. Bueno, yo nada más ya después a ver si podemos hablar de los nuevos trailers, pero no ahorita, en otra ocasión han salido trailers nuevos de películas Uy, que a sí, nosotros le de vemos Alien. interesantes. Sí, No, de hay que películas que ponerlos sí son interesantes. de Alien. Hay que ponerlos ahí en De mi el. villano favorito 3. Hay que ponerlos ahí en En la en página. la página. Que se nos ha Y pasado hay un porque nuevo sí. tráiler también de Guardianes de la Galaxia. Ajá, viva, viva. Si no han visto Amigo. Logan, por favor vean Logan, por favor vean Logan. La tengo que ir a ver también. Todo eso lo vamos a tener que hablar más adelante porque sí, nos falta ponernos al día en cuestiones de películas. Sí, definitivamente. Y darnos un tiempecito de del trabajo porque. Y antes de despedirnos, sí quiero pedir una disculpa. Se supone que los podcasts iban a ser los martes y los hemos estado haciendo últimamente en Los jueves. jueves. Pero se nos han atravesado muchas cosas. Y de hecho, a mí ahora fue el que se me atravesó problemas de salud. Salí muy cansado al trabajo a las 8 de la noche, ya me estaba cayendo el sueño. Y me empezó a doler la cabeza por sueño. Porque tengo un problemita para dormir, no estoy descansando bien. Y pues ni modo. No se pudo hacer el martes, pero pues vamos a tratar de volver a hacer el martes. Si no se puede, lo vamos a seguir haciendo los jueves. Le estaremos avisando. Sí, le estaremos avisando ahí por Facebook. Les Y puedo si ir no había. adelantando que muy posiblemente yo no puedo el martes próximo. No, de hecho, yo de antemano una disculpa, la próxima semana voy a andar fuera de circulación. Entonces, la próxima semana sí me va a ser imposible. Sí, pues vamos a ver qué se puede hacer la semana que entra igual y nos tomamos una semana de descanso. Muy bien, Sí, para que vamos a. ustedes, nuestros queridos escuchas, también se tomen una semana de descanso de nosotros, De para que nosotros, nos claro. extrañen. Que nos extrañen, que nos valoren, Bueno, pues eso es todo por hoy. Quiero recordarles que aparte de este canal de YouTube, tenemos nuestro propio blog, tenemos una página en Facebook, de Google Plus, cuenta de Twitter y una sección en iTunes. Si quieren pedirnos saludos, hacernos preguntas o darnos retroalimentación, vayan a Facebook, a Podcast Children Candy Corn. Es todo pegadito. Si quieren ser los primeros en enterarse de la disponibilidad de los episodios en MP3 para escucharlos en sus dispositivos móviles, vayan al blog que es childrencandycorn.blogspot.mx. Ahí es el primer lugar donde aparecen, ya cuando están editados y con música de fondo. Y de ahí se van diseminando a todas las demás cuentas de redes sociales, que el episodio de la semana pasada ya está casi listo, ya mañana debe estar en el blog y en iTunes. Y pues muchas gracias por escucharnos, que tengan una excelente noche y una magnífica semana. Goodbye.